Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica. Distinto. Bien latinoamericano. Un programa de folclore. Distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shigu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. 25 años. Bien latinoamericano. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera por la Tecno 88.3. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Trinchera. Desde el alma. Raíces de mi tierra. Frente debe ser igual a comprarte una casa y llenarla de buenos amigos. Que no den portazos, que no se vayan sin saludar, que te acompañen en la enfermedad y te ayuden a tomar decisiones, que no mientan, pero sobre todo que no te traicionen. Construir un frente es crear una trinchera. Un frente es como ese escondite desde donde asomarse para enfrentar al enemigo. Debe ser ese lugar de refugio que conocen solo unos pocos. Ese espacio donde se pueda destapar un buen vino para brindar por la bandera o por la patria. O por el otro, que también es la patria. Construir un frente sin arrepentidos también debe ser bueno. Pero también debe estar bueno que vengan los indecisos. Los que pensaban una cosa y ahora se dan cuenta que el mundo no es redondo. Que Macri mintió siempre. Construir un frente es crear un puente donde se multipliquen las ideas sobre cómo fomentar el entusiasmo, la razón y el raciocinio, sobre cómo volver a tener capacidad de ahorro, sobre cómo dejar de hablar de la jubilación sin que alguien venga a robártela, o da igual si hablas de la pensión por viudez. ¿Alguna vez pensaste que estaríamos hablando de que se la quieren quitar a tu vieja desde que tu viejo murió? Impensado es que tus tataranietos van a seguir pagando una deuda que nunca tomaron y que ni siquiera disfrutaron, porque el dinero fue guardado en abultados bolsillos de tipos de sangre negra y oxidada. Por eso construir un frente debe ser trinchera, porque para lograr unidad no podés perder el foco. El blanco es este funcional nefasto a la oligarquía, bueno para pocos, que vino a meter la mano en donde más pudo, que es la caja grande del Estado. Esa cajita en donde tus abuelos ahorraron para tus 15 y tu viaje de egresados. Déjate de joder. Déjate de joder entonces y deja de mirarle el pelo a Cristina. Llevá el odio para otro lado, o si bien podés, eliminalo de tu persona. Porque ese odio te llevó a votar a un atorrante que nos está quitando todo. Peor que cuando las tierras se vendían, ¿eh? Las está regalando y poniendo de garantía y aval para sus préstamos. No sea gil o gila. Crear un frente tiene que ser ciudadano, para que deje de quintuplicarse la inseguridad, para que los docentes cobren y trabajen dignamente, para que las paritarias sigan siendo libres como quiso Néstor y superen la cima de la inflación. Porque para crear hace falta poner el pescuezo. Como María Luisa. ¿La viste? La señora de pelo cortito que puso un comedor en Villa Domínico y en este año y medio se le triplicaron las visitas. Para comer, ¿sabes? Porque hay un hambre que no era visto hace décadas. ¿De qué me hablas cuando hablas de robo y corrupción si no te das cuenta que al peor delincuente lo pusiste vos en el gobierno? Estás a tiempo. Fortalecete, mezclá y da de nuevo. O creamos un buen frente, o después de octubre nos extinguirá el poder del empresario insensible que se pasea por la Casa Rosada. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se cajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios, para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una noche. Valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Mañanita del sábado, que después de algunas palabras que tenemos que decirte, que no hacemos más que decirte lo que pensamos, es Arbolito del Querer, el primer disco que escuchamos en este sábado 24 de junio. Claro, María de Los Ángeles Chiqui Ledesma, el gran, exquisito guitarrista Marcos Di Paolo haciendo cancionaza. Amo a Víctor Jara y su manifiesto. Raíces de mi tierra, un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra, temporada 25. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. como el viento viaja y entra en mí, me sumergí en el barro. Buen día, buen sábado, gente bonita. Estamos iniciando una nueva trinchera de este 24 de junio. Ricos mates para esta mañana rara. Yo recién estaba, a mí me gusta mucho la cortina identitaria de este año, y estaba pensando en lo que sucederá en la mente de aquellos tradicionalistas, ¿no? Que escuchan un programa de folclore el sábado a la mañana y se encuentran con el poderoso dúo de Che Joven. A mí me encanta que suceda esa hecatombe en los pensamientos de los oyentes también, porque esto es Raíces de mi Tierra, un programa de folclore bastante distinto a lo que puede esperarse de un programa de folclore, pero bueno, también por eso tenemos 25 años, temporada 25, la de este 2017. Muy buen día para toda la Facultad Tecnológica Regional Avellaneda. Estamos arrancando la media mañana de la Tecno 88.3. Mañana sabatina, digo rara también, no solo porque este es un programa raro, osado, loco, atrevido, sino porque el invierno está atrevido, loco, osado, raro. Tenemos como 17 grados de temperatura ahora, cuando podría estar haciendo 10, 11. Así de raro está el tiempo, medio primaveral, si se quiere. Bueno, hoy con Lidia del Valle Gómez, con Segundo Fermín Maldonado. Hoy, a falta de uno, tenemos dos operadores, ¿eh? Hoy está Soledad atendiendo la parte técnica. Sole, ¿querés que digamos tu apellido? No te lo pregunté en privado. ¿Querés? ¿Tuchilo? Bien comercial para la radio, me gustó cómo suena. Soledad Tuchilo, qué lindo, ya me lo anoto, me encantó, ¿eh? Está con nosotros, se va a quedar hasta la una de la tarde. Sole, te damos la bienvenida, gracias por venirte. Esta es una trincherita en la que vos también sos parte, y ojalá que lo sientas así, que lo disfrutes como nosotros. Y ahí, supervisando todo, está Rodrigo Duque, el responsable. ¿Cómo supervisando no? Sí, está supervisando, negro, ¿qué no? Qué lindo que es tener dos operadores. Con lo que me dolió no tener dos veces operador, que tener dos en uno solo, me encanta. Hoy tener dos operadores profesionales, además, los pibes. Me encanta esto. Don Shibu. Bueno, buen día. Qué lindo, ¿no? Estaba gozando de tus palabras, porque al tener dos operadores somos dichosos, digamos, una tranquilidad para la trincherita aquí de Raíces de mi Tierra, como todos los sábados. Así que podemos saludar con toda la fuerza. Buen día, provincia de Buenos Aires. Buen día, Avellaneda. Buen día, Santiago del Estero. Buen día, gente linda que le gusta escuchar buen folclore los sábados a la mañana. Vamos a estar durante 3 horas compartiendo con toda la gente linda que del otro lado, a pesar del día, quiere salir el sol de a ratitos, a veces dice no, me escondo, y bueno, eso es muy lindo para nosotros, y por supuesto vamos a compartir esas 3 horas con todos ustedes, y de la mejor forma posible. Una mañana en donde, además de la música, bueno, el segmento de Don Shigu, un segmento de producción musical que trae de su provincia, vamos a tener visitas en el programa hoy también, vamos a tener notas telefónicas, algunos discos para recomendar y otros para estrenar. Vamos a compartir algunas informaciones, algo de lo que viene pasando a título periodístico, y también el contacto con los oyentes, que es a través de las vías telefónicas, las redes sociales. Ahora les voy a contar de qué manera se contactan con nosotros, pero la de los ojos bonitos está aquí presente en este sábado 24. Lidia del Valle Gómez, buen día. ¿Qué tal, Karina? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, porque empezó la rueda de mate. Y bueno, está contenta con los mates. Contentísima con eso, con esos mates que hacen posible que, viste, cuando uno tiene una tosecita las cuerdas vocales no están del todo bien, lubrica. Un buen matecito. Sí, la verdad que sí. Bueno, está bien. Vamos a ver si los oyentes tienen ganas de comunicarse con nosotros. Hay 3 líneas de contacto, y además estamos ya habilitando el grupo de oyentes. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Estamos en Facebook y a través de Twitter en @raicesenlatecno. ¿Y por teléfono? Vamos a comunicarse entonces al 4227-00237. Ahí va. O al 4207-5264. Hay otro. Sí. 4353-2745. Y vamos por la... la página de la radio. La página, claro sí. Que sí. www.latecno.com.ar. Hoy, sábado 24 de junio, Yigu, es un... Día de San Juan. Ah, claro. Cierto. Saludamos a todos los Juanes. Eso. Juan se llamaba también, le decimos al zorro. ¿A quién? Al Juancho, al zorro. Sí. ¿Ah, sí? En mi pago, sí, todos tenían nombre. Yo pensé que zorro era un amigo. El día del zorro. Y Juan Gregorio también. Juan Gregorio se llama un hermano mío que claro. Vive en el monte allá en Santiago del Estero. Claro, el que le decimos Goyito. Claro. El tío Goyo, Juan sí, Gregorio. Sí. Estaba pensando si conozco algunos Juanes. Ajá. Y ahora no me acuerdo. Debe, sí, de, aparecen, pero... Aquí hay varios, pero escondidos. Juan. Juan se lo dice a los... Siempre andan escondidos los Juanes, ¿viste? Ah, tiene un significado. Por eso aparte tiene el nombre. Zorro, como el zorro. Andan espiando a ver de dónde pueden agarrar algo que no es de ellos. ¡No! Sí, aquí hay varios escondidos. Aunque no se llamen Juan, pero se hacen. Sí. Juan Mauricio Macri, por ejemplo. No se llama Juan, no, no. Bueno, lo que decía es que hoy, 24 de junio, sucedían muchas cosas, ¿no? Hoy se cumple otro aniversario de la muerte de Carlos Gardel. Así es. Otro aniversario de la muerte de Rodrigo, por sí, ejemplo, ¿no? También. Además, contarles que dentro de lo contemporáneo, en la actualidad, hoy es el día en donde se deciden los candidatos para las elecciones también, legislativas. También, tenemos de todo. Hoy se cierran esos frentes ciudadanos. Tengo entendido que Cristina Fernández tuvo reunión con Florencio Randazzo. Así es, sí. Ayer puede ser que se juntaron. Sí, ayer anoche estaban reunidos. Ah, estaba. Y creo que todavía no hay decisión. De hecho, pueden llegar a cerrar el frente o crear unidad o lo que fuere a las 0 horas de hoy. Hay que estar muy atentos porque todo sucede a lo largo de todo este día. De todas maneras... Quería contarles, y lo voy a hacer en un rato, respecto de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos compete, que es donde estamos nosotros, respecto a los senadores y diputados que alguno plantó a María Eugenia Vidal. Pero les voy a contar en un rato, incluso para que escuchen ustedes quiénes son los candidatos y para que no le erren otra vez, por favor. Sí. Bueno, www.latecno.com.ar, estamos en Facebook, es Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Vamos a ponernos un poco tradicionalistas con el folclore a esta hora, en este momento, porque ya habrás visto, Sole, la tapa del disco. Este changuito que grabó el disco con su papá se llama Agustín Villalba. Ah, mira qué lindo. Nació en Buenos Aires, sí. Vive en... Ezeiza. Y es hijo de santiagueños. Sí. Pero si bien es muy joven y no nació en Santiago del Estero, tiene toda la impronta de un chico criado en medio del monte. Sí. Y de esta manera se nutrió tanto de la provincia de su papá que habla quichua. Así investigó es. Desde muy chiquito sobre la historia y la vida, la obra de Sixto Palavecino, y logró en muy poco tiempo su primer material discográfico con... un trabajo personal importante, ¿no? Ya que no hay una empresa ni una compañía discográfica que lo ayudó a grabar. Él puso pesito por pesito y logró su primer disco. El disco se llama Herencia Nativa. Hablo de Agustín Villalba. Lo escuchamos. Acuish añapitat uyarichet amuchunja. Thank you. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 25. Un programa de folclore distinto. ¡Gato! El disco Herencia Nativa, el trabajo discográfico de Agustín Villalba, Felipe Corpos y Sixto Palavecino son autores del primer tema, que es una chacarera, chacarera Añapita, y recién escuchábamos Gatito, claro, era cortito, terminó enseguida. El gato, para los que no conocen como género bailable, es más corto que la chacarera. Tiene menos pasos. Menos zapateo también. Claro, menos coreografía. Se llama para la danza de los bailarines, ¿me entendió? Es más cortito los pasos. Por eso el gato, como género respecto de la chacarera, es más cortito. Del Pidio Herrera, este tema que se llama Como el Violín. Empezamos con Agustín Villalba, bien tradicionales. Después viene el otro. Cumplimos 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz, es mi lugar. En Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón. Río, quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor de Mburucuyá, te llevo en la sangre con tus misterios. Tu soledad, vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar. Tu palpitar, río mío, dame sueños, dame que quiero vivir. Thank you. barca de los pescadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche enciende, mi posada es llena de azahar. Pero todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, tu palpitar, río mío, dame sueños, dame que quiero vivir. Oh, sabeña linda, pequeña flor, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río bravo, bravo, bravo. Este disco me lo trajo una amiga a la producción del otro programa donde trabajo en otro lado, a la tarde. Se trata de Diego Benítez, es un disco que me llegó sin gacetilla, pero escuché y me encantó. Debo reconocer, y lo quiero recomendar a criterio de los oyentes, esta versión de Ramona, del tema de Ramón Ayala, Posadenia Linda. Para mí se mandó un Posadenia Linda típico de su juventud y de su impronta musical. Se llama Diego Benítez, misionero él. Se presenta hoy, precisamente a las 21:30 horas, en Sala Tempo, y comentó que está sacando su primer CD con la gran felicidad de presentarlo. Hace varios años que se gestó el disco, hace un tiempo en Buenos Aires, y ahora se terminó en la provincia de Misiones. Ya está listo el disco sensitivo. Estuvieron Pico Núñez, Maxi Gruber, invitados como Jonathan Vázquez, Nicolás Encina, trabajando con amigos el disco. El compacto se llama Sensitivo por el repertorio, con canciones que le marcaron en la carrera, desde el 98 con Pachón Lira y Diego Caballero, un gran camino recorrido. Tratamos de rescatar artistas de la región y canciones como Mujer, Niña y Amiga, de Hernán Figueroa Reyes. Sacamos la letra con Pachón de un disco de vinilo, dicen. Claro, son chicos muy jóvenes que no tienen la posibilidad del cancionero clásico, y parece que de un disco sacaron la letra de Mujer, Niña y Amiga, clásico de Hernán Figueroa Reyes. Diego Benítez dijo: me enamoro de la música y decido ser cantante de la mano de Pachón Lira. Siempre hacían música con papá. Si no fuera por su empuje, la insistencia, no se hubiera dado todos estos logros, dijo Diego Benítez desde una redacción que me costó leer, pero de todas maneras fue información para presentar su disco Sensitivo. Escuchamos una versión que particularmente me gustó mucho, Posadenia Linda, la obra de Ramón Ayala. Los tengo a los dos ahí súper concentrados. A Soledad Tuchilo, digo bien, y a Rodrigo Duque. ¿Qué tenemos? ¿Sepa? Vamos a probar. Ah, avísenme que se tildó, chicos. Tú me dices. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra. temporada 25. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra, distinto. Yo no canto por cantar. Las 10 de la mañana con 39 minutos, hablábamos de que se están formando los frentes con sus candidatos y Esteban Bullrich va a ser candidato a senador por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Esteban Bullrich, ministro de Educación, sí, del PRO, ¿no? Era, creo que a partir de ayer ya no es más. Ah, bueno, el candidato del empresariado contra la clase trabajadora, dice la gente de la izquierda diario. Y, a ver, el ministro de Educación va a encabezar la lista de candidatos a senadores nacionales por la provincia. Toda una declaración macrista contra la educación pública y quienes la sostienen. Este ministro fue Shigu el que también... Y habló sobre la estrategia de que si no te meten una, te meten tres. Sí, que había que estar atentos con eso. Claro, por eso, sí. En un pedido especial de María Eugenia Vidal, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, será quien encabece la boleta de senadores en la provincia de Buenos Aires. Las trabajadoras y trabajadores de la educación entendemos muy claramente el mensaje y objetivo de levantar esta candidatura, reafirmar el ataque a la docencia bonaerense y a la educación pública. Yo me atrevo a decir que es para reactivar mayor apriete en todos los sectores, ¿no? Candidato a senador. Bullrich, Esteban, es el responsable de que este año no se haya cumplido con la ley de paritaria nacional como así una es. Medida de tope salarial y ajuste sobre el sistema educativo. Esa es la política de María Eugenia Vidal, que eligió de enemigos a quienes sostenemos día a día la educación pública, atacándonos junto a Alejandro Finocchiaro, a quien también van a premiar nombrándolo en reemplazo de su amigo Bullrich en la cartera nacional. No es solamente este el tema de las candidaturas, porque también quería hablarles de Facundo Manes, el médico neurólogo que le dijo que no como candidato a diputado, porque Facundo Manes iba a encabezar la lista de diputados en la provincia, pero como lo metieron al fondo, le pusieron uno adelante, dijo no, Vidal. Entonces, no, si no voy primero, no acepto la candidatura, y Facundo Manes entonces la plantó a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Todavía está en veremos, pero en un rato vamos a ver si esta información se fue reactivando. También la crisis de PepsiCo, ¿no? Ayer se conocía la información del despido de 600 trabajadores cuando su CEO ganó 476 millones de pesos en el año pasado nada más. Pero después caen en quiebra las empresas. No entendemos nunca por qué, sí, pero sí sucede. La increíble justificación de Daer y la voluntad de lucha de los obreros es lo que dice la izquierda diario en este día. También quedó promulgada la ley de expropiación de la ex Donelei, otro de los temas. Se aprobó la consulta de Mestre, que busca limitar el derecho a huelga. Juicios laborales, especialistas les responden a Triaca y a Macri. Y hablando de Triaca, ayer los trabajadores de PepsiCo estaban en el Ministerio de Trabajo haciendo un corte en Alem y la zona del Bajo, ¿no? Muchos temas serán los que hablemos hoy, pero la mayoría lamentablemente tienen que ver con despidos de trabajadores en este desastroso clima en el que está la Argentina, por entrar al espacio, contexto social de elecciones legislativas. Las elecciones legislativas, insistimos, tiene que ver con el cambio de bancas en el Parlamento, el cambio de bancas en el Congreso Nacional. Hay que sumar a otros de otros frentes para que puedan hacerle frente al ajuste que presenta Cambiemos. ¿Se entiende? Lo que se vota en las elecciones de este año, las legislativas, es diputados y senadores nacionales. ¿Sí? Claro, sí, está bien. Los que están vienen votándole a Macri todas las leyes. cuando digo todos, no solamente el macrismo y la Unión Cívica Radical como alianza, el Frente para la Victoria también. Hay varios, sí, que también. Atenti con eso, ¿no? Yo creo que es oportunidad de votar a los que nunca ganaron. Algunas veces lo he dicho también en este programa. Sumar bancas para que Cambiemos reste su posibilidad de poder en el Congreso Nacional. Seguiremos hablando de este y otros temas porque ahora llega el momento de Don Shigu. ¿Concentrado está Don Shigu? Sí, momento dulce del programa y vamos a ver de qué nos habla en esta mañana. Sé. Soledad, vamos con la apertura para Don Shigu. ¿Está? Vamos. Nostalgias de Santiago, en la voz de Don Shigu. Raíces de mi tierra presenta a Segundo Fermín Maldonado. Palabras para escuchar, radio para entender. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago, mi mamá, mi tata, mis hermanitos. Tuve la suerte de nacer en un lugar donde el río Dulce costeaba la parte trasera de la casa, ahí nomás a 10, 15 metros. Y todos esos recuerdos los tengo grabados en mi mente porque en la forma que me criaron mis padres, sigo diciéndolo, gracias a Dios, cuando tengo un micrófono por delante, hablo de ellos, de mi pago, de mi infancia. Es una forma para mí de agradecerles a ellos, donde yo soy un dichoso de haberme criado de esa manera. Y justo hoy a la mañana, como todas las mañanas, vivo pensando en las cosas que ocurrían en mi pago. Hoy se me vino a la memoria este santo que le toca hoy justamente a San Juan. Y sabe la tradición que tenía donde yo tuve la suerte de criarme. Unas semanas antes íbamos juntando todas las ramas secas que había y preparando una montaña de ramas, ¿no? Y la gente, a veces los chicos no entendíamos bien, y mi tata decía, no, busquen más, que ya falta poquito para el día de San Juan, el 24 de junio. Y nosotros pensábamos si ese fogón, ¿para qué era? Y era la tradición justamente del pago, una forma de agradecerle al santo, ¿no? Y recordarlo en su día. Entonces llegaba el día 24 y todos los chicos revoloteando ahí al lado de esa montaña de ramas para ver lo que ocurría. Y no veíamos la hora que llegara la oración, o sea, a la tarde cuando el sol coloreando se empieza a esconder en el monte para el poniente. Mi tata ya se acercaba con el cigarrillo en la boca, un cigarro en chala, porque cigarrillo no era, un cigarro en chala que siempre fumaba armado por él mismo, y con los fósforos. Y ahí nos indicaba a los chicos, ahora ustedes van a ver cómo yo le voy a prender fuego a esta montaña. Este es un agradecimiento al santo milagroso San Juan. Entonces, a la noche, no solamente en la casa nuestra ocurría, sino también todos los vecinos, se veía a los 200 metros donde había otra casa, lo mismo. Y la luz que daba esa llamarada a la noche era para nosotros como una cosa nueva, de conocer cosas, ¿no? Porque una montaña de ramas secas, imagínense, prendidas en la noche, iluminaban una distancia bastante grande y donde los chicos nos poníamos contentos porque parecía que venía amaneciendo y era la llamarada del fuego. Era una forma, decía mi tata, con esto nosotros agradecemos al santo y seguramente nos va a dar suerte para que sigamos mejor con las cosechas, mejor con los animalitos que teníamos, unas chivas, unas ovejas. Seguramente este año va a ser lindo, porque allá las costumbres eran así, humildes, sencillas, pero en el fondo verdaderas, porque yo me pongo a comentar lo que me ocurrió de niño y cuando más lejos estoy, la nostalgia me lleva más profundamente a mi pago, a recordar esas cosas tan lindas y hoy le doy la verdadera importancia que a veces un chiquito no llega a comprender esas cosas hermosas que nos pasaron de ser niños, de criarnos sin ningún problema. Ahora vos te pones a pensar a veces y ver a la gente que discute, ver a los chicos que tienen hambre, ver a los chicos que no tienen la ropita, que el frío los lleva torcidos de un lado para el otro. Esas cosas no ocurrían en mi pago, a pesar de que la humildad, porque la pobreza para mí no existió en mi pago, a pesar de que soy uno de 12 hermanitos que nos criamos como Dios quiso y como nos crió mi mamá y mi tata. Por eso soy un agradecido de la vida y más agradecido también de venir a poder comentarlo en las grandes ciudades y sentirme orgulloso y agradecido a ellos al mismo tiempo. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. era el dúo Arias Castro del disco Criollo. Estos muchachitos que también nos vinieron a visitar, que están presentando en Buenos Aires el disco Criollo, la lindísima guitarra salteña de Sebastián Castro, el bandoneón jujeño de Santiago Arias, el dúo Arias Castro, para una cueca, ¿eh? Qué linda, hermosa la cueca, bien tocada por los chicos, ¿eh? Una cuequita para el momento de introspección de Yigu, hoy recordando a San Juan, y qué lindo momento para recordar al Tata también, ¿no? Al abuelo Fermín. Por supuesto. La cueca de Adolfo Gustavo Solá y Guillermo Pelayo Patterson se llama Solís Pizarro. Cumplimos 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz, es mi lugar. En Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Cinco minutos para las 11 de la mañana. Prepárense porque en cualquier momento venimos besucones. Ajá. ¿Sí? En cualquier momento les damos a los besitos con ruido porque hay un montonazo de gente que le pucho me gusta a la cosa de Facebook. Ajá. A la publicación, no me salía la palabra. Basta que no me hagas tirar besos como el sábado pasado. El sábado pasado veníamos todos empalados, sí, saludando a fulano, a mengano, a sotano, a Macri Vidal, les dije. Macri Vidal, y ni lo escuchamos y... Le tiramos besos. No nos dimos cuenta. No, claro, por eso. Y bueno. Bueno, estamos en el momentito de agenda de espectáculos, chicos. Y cuando nos dimos cuenta, ya estamos por julio, ¿eh? Pero vamos, ajá, a empezar por acá. Hoy, en un rato, nos iba a venir a visitar los chicos de Rama en Rama, un grupo que está presentando el disco Andando Nomás, pero se nos enfermó con gripe la chica. Es un trío que está conformado por Lucas Trostman, en percusión, voz, flautas, dulces, efectos, y Agustín Conejeros en guitarra, Aldana Bozzo en bandoneón, flauta, traversa, voz y aerófonos, pero Aldana Bozzo es quien se enfermó con gripe. Hoy no van a estar en vivo los chicos, pero sí vamos a tener un contacto telefónico para hablar sobre la presentación de Andando Nomás, este disco que ya lo tenemos acá en producción. Van a presentarse el viernes que viene, el 30 de junio, a las 9 de la noche, en Hasta Trilce, Masa 177. Es un grupo que nació como dúo allá por el 2011 entre Lucas Trostman y Agustín Conejeros. Se conformaron como trío recién hace 2 años. El grupo propone apropiarse de la música folclórica a través de arreglos y composiciones propias. Es muy bonito el disco de lo que hoy se llama De Rama en Rama. El disco es Andando Nomás y más adelante en el mediodía los vamos a escuchar. Bueno, muy bien. Hace 2 días nomás estaba cumpliendo 78 años este amigo, gran músico, ¿no? Y me refiero a nada más ni nada menos que a Raúl Barbosa. Ah, no sabía lo del cumpleaños. Sí, primero 78 años, dice, que cumplió el día 22 de junio. Muchas hace felicidades. 2 días. Claro. Y bueno, Raúl Barbosa presenta su nuevo disco Barbosa Cuarteto ahora. Sí. Esto va a ocurrir, ¿sabes cuándo? El 2 de septiembre a las 21 horas, sí, en el Teatro ND, Paraguay 918. Esto es en Capital Federal. Ahí lo vamos a tener y vamos a tener la suerte también de ir a acompañarlo a este gran músico, Raúl Barbosa, con Barbosa Cuarteto. Grande Barbosa, un beso grande por el cumpleaños. Nos metemos en esta noche porque iba a hablar de una presentación del mes de julio, pero quiero saludar a Martín Macía, que nos deja un mensaje en el grupo de oyentes. A ver. Hola Martín, primero te digo hola. Dice, saludos a esa trincherita de Domínico. Hoy también nos atrincheramos en la Peña de Avellaneda, Cari, desde las 21 horas, Colón, esquina Beruti. Ah, muy bien. La Peña de Avellaneda en la Casa del Bicentenario, ¿no? Claro, claro. Un pedazo de lugar. Hemos ido ahí cuando hacían el año pasado. Sí. unas hermosas fiestas ahí. Es un lugar precioso, sí, para, lugar muy para una peña. Y estaba viendo si descargaba la información, porque esta noche, a partir de las 21 horas, los que vivan cerca, yo les recomiendo venirse, porque van a estar, a ver si puedo ver esta foto, Aire Santiagueño, ¡qué lindo! ¡Epa! ¿Cuánto hace que no veo a los chicos de Aire Santiagueño? Walter Vallejo, también de la zona de Quilmes, me parece. Sí, él. Sí. En la peña de esta noche, a ver si puedo agrandar la fotito que mandaron. La Casa del Bicentenario, Colón, esquina Beruti, ahí está, yo que veo poco. Y la foto que tiene letras chicas me costaba un poco. Esta noche, bueno, gracias Martín Macía por tu saludo, éxitos para la noche de hoy. Y me encanta que Avellaneda esté armándose de espacios culturales de renombre. Si hay algo que hay que aplaudirle a Ferraresi es la cantidad de puntos culturales que abrió, tremendo. Sí, la verdad que sí. Nos está escuchando el jefe. Ah, muy bien, escuchando, le mandamos un saludo, por supuesto. Escuchando yo también, dice la gente del Derivario, señores, Luis Garaventa, Hernán Lescano. Un beso bien grandote, nos están escuchando, muchas gracias a Luis Garaventa. Y les contaba chiquitito, les digo porque ya son las 11 de la mañana, Chiqui Ledesma y Marcos Di Paolo con su disco Arbolito del Querer se van a presentar el domingo 2 de julio a las 21 horas en Circe, Fábrica de Arte, Avenida Córdoba 4335, con entrada gratuita. De esto lo vamos a seguir diciendo la semana que viene. Vamos a cerrar la hora, tenemos tiempo, sí. No, me están... Mirá, como está escuchando el jefe, se ponen en ortivas. No, está bien. Me mandan a la tanda, soy re ortiva. Y te pusiste la gorra, no me dejás poner el último disco de la hora. Está bien, ¿eh? Bueno, no importa, lo pasamos después o en otro momento será. Acá me dicen los chicos, mandan, ¿viste? Porque claro. Si no, ¿se enojan esto y te apagan el micrófono o cagaste? Hay que respetarlo. No. Soledad Tuchilo, digo bien, me anoté tu apellido. Soledad Tuchilo, Rodrigo Duque, los dos, ¿eh? Pueden quedarse los dos todos los sábados, están maravillosos. Claro. La cara de Rodrigo. Vamos a la tanda entonces. Dale, quédate que sigue Raíces de mi Tierra hasta la 1 de la tarde.